Vosotros pues oraréis, rezaréis así. Dice el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Y nos dice, ora a Dios tu Padre en secreto y Dios te recompensará en público. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Aprended de mí. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Y nos recuerda que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo muy presente todo esto, tenemos la idea muy clara de la verdadera iglesia de Cristo, o sea, la sinagoga o iglesia pobre que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret con otros obreros en Israel hace 2000 años. La oración es un verdadero diálogo con Dios, nuestro Creador y Padre Eterno, como lo es del infinito universo. La base está pues en la oración, pero claro está, al margen de todas las religiones organizadas por los hombres. Y este es el Evangelio que nos da el Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, por boca del obrero Jesús de Nazaret. Y nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras sobre Dios, el Cristo, ya que nadie ha visto jamás a Dios. Comprendemos muy bien que el amor de Dios, o sea, la bondad personificada en el ser humano, le hace verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esto se consigue solamente y simplemente en la verdadera oración. No se trata pues de rezos rutinarios, de ceremonias, ritos, etc. La verdadera oración es algo muy íntimo, muy personal. Y Dios va transformando nuestra vida, nuestros actos, nuestras ideas. Esto es ser de verdad cristiano de Cristo. Sobran pues todas las religiones organizadas por los hombres. Sobran los sacerdotes a sueldo, sobran los estudios seminarios, etc. Porque el ser humano que tiene a Dios en sí mismo, en su propia vida, lo tiene todo, nada le falta. Y cuando el apóstol Pablo dice orar sin cesar, nos ayuda para comprender más que la vida del cristiano es la oración de los mismos actos de cada día, o sea, la vida misma del cristiano es oración. Y para esto, como ya hemos dicho, no se necesitan estudios de seminarios teológicos, etc. Somos pues apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Ya hemos dicho en otras ocasiones que algo o alguien ha hecho posible nuestra existencia. Y la existencia del infinito universo es pues este alguien, nuestro Creador, y nosotros le llamamos Dios. Rezar pues, o sea, orar a nuestro Creador es normal, es humano. Y nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, lo comprendemos así. Y aconsejamos a toda la humanidad que haga lo mismo, o sea, buscar a Dios en ti mismo, en su propia vida. Ánimos pues amigos y sobre todo los obreros y obreras, los pobres del mundo, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y será con nosotros un apóstol más de Cristo y un verdadero sacerdote de Dios. Así sea, amén. Cayetano Martín, julio del 2001. Ahora pensad, qué casualidad. Porque te habré dicho, Cayetano, que estaba pensando el otro día con esto de la oración. Y la frase esta que también pone aquí, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Yo pensaba, digo, sí, pero, y yo, cuando hago oración también, digo, mira, ahora exactamente la misma historia. Un poco más abajo pone el mensaje, la vida del cristiano ya es oración. Bueno, yo pienso en mí y digo, tendría que ser oración, pero creo que aún me falta mucho, porque me doy cuenta perfectamente cuando es oración mi vida, pero es que resulta que es muy poco tiempo al cabo del día. Y lo correcto sería pues las 24 horas del día. De todas maneras, si eres una persona bondadosa, eres una persona bondadosa pues todo el día. Lo quiero decir, este darse cuenta, esta cosa como más profunda, estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Pues tendría que ser las 24 horas del día. Y bueno, también otra cosa, que también haciendo así una oración como más, así un poco más consciente, le decía a Dios, a mí lo que me sabe mal es que no me doy cuenta de las cosas. Quiero decir que es como si estuviera ciega, porque hay tantas cosas que me encantaría saborear. Por ejemplo, el amor que nos tiene Dios a nosotros. Es que me bastaría un poquito. Y es tan, bueno, tan poca cosa lo que yo siento. Y bueno, esto es una de las cosas, pero tantas. Por ejemplo, yo estoy segura que yo o todos nosotros, pues por la noche, viajamos en el astral y vemos mundos y hablamos con el maestro y hacemos un montón de cosas. Estoy segura. Pero, claro, no nos damos cuenta. No. Y no nos damos cuenta, pues, de tantas cosas, tantas. Que digo, no sé, seguramente porque estamos entretenidos en tonterías. Y porque no tengo la capacidad para más. Yo supongo que poco a poco, pues, las cosas mejorarán, ¿no? Una hora o dos horas con los pinceles, estás en éxtasis. Y a veces no oyes ni ves nada más que aquello. Pero claro que no. Para mí es como si no me bastara. Es decir, que esto está perfecto, lo encuentro perfecto. Pero, no sé, como si el tiempo que pintas, también pudieras tener lo mismo que cuando estás haciendo oración íntima, ¿no? Quiero decir que las dos cosas juntas tendría que ser mucho más perfecto. Que de vez en cuando pasa, pero un par de minutitos y tal. Pues a mí me pasa cuando estoy cocinando. A veces, ¿eh? No siempre. No, en cualquier momento, pero noto que sí, me salen las comidas más ricas. Por ejemplo, ayer hice patatas con verduras. Y hasta yo la encontré más buena, dije, a mí le voy a preguntar, a ver si es verdad, es una mejor idea mía. ¿Cierto, Miguel, que no se le pregunté? Es que puse, no sé, algo, no sé. Eso, tiene... El cocinero de Medina, sin saber a lo mejor, ¿por qué decía, un cocinero que hará una comida, por ejemplo, una ropa ella, ¿eh? Y una saldrá mejor que la otra. Y depende muchas veces de los alimentos que pone. Aunque ponga lo mismo, la tercera hora influye. Pero me he dado cuenta que si hago unas comidas con tranquilidad, sin enfado, con ganas, sin con estar ganas. Enfadado, con ganas. Me sale con mejor que sin enfado. Eso es, con ganas. Claro. O sea, tú lo haces con gusto y te sale todo bien, ¿no? Este cocinero no sabía nada, pero tenía una experiencia que si sí, pisaba, decía, si yo piso sin estar enfadado, que claro. Sea contento, me sale mejor la comida que si día me estoy enfadado. Sí, es verdad, mejor cuando uno se enfada, darse una ducha, ir a mirar el mar, bañarse, caminar, correr, lo que sea, pero hay que hacer algo, y después se te va, y después ya va todo. Era el cocinero de Bendina, no, yo creo que todo lo que se hace mejor es porque uno está en oración con Dios, y luego está, en fin, de esa manera, es un estado, es lo que decía Cayetano otro día, que ya he terminado de decirle aquello, ¿no?, de la entrevista que le he hecho de las palabras estas. Y entonces, En un momento cuando Gaetano dijo, hablábamos de la resurrección y de la reencarnación. Y de repente dice él, no, si no hay reencarnación. Algo tendrá que haber. Y dice él, es que Dios va y viene, está en todo el universo. O sea que no hay reencarnación. O sea, somos parte del todo, ¿no? Y intenté entenderlo por mí misma, ¿no? Y estaba pensando estos días, ¿no? Y ahora justo le mandé un mail a mi hija, ¿no? Y comento un poco la cosa, la experiencia que tenía estos días, ¿no? O sea, que no nos libramos ni a tiro. Siempre estaremos. O sea, que no nos libramos. Somos vagos, venimos, somos. O sea, nos dejan un poco de vacaciones para descansar y coger batería, ¿no? Y luego nos ponen otra vez a la carga. O a lo mejor te manden a un mundo donde hay vacaciones. Eso digo yo, porque como no nos den vacaciones, qué peligro, ¿eh? Son misiones, yo lo veo como misiones lo que hacemos. O un papel como la obra de teatro. Así veo todo esto que estoy viendo. Sí, pero llega al final. La obra de teatro no, termina para otra. Otra. No, pero bueno, hay que prepararla. Y hay un tiempo para preparar la obra de teatro. Es que no podría para aprenderte el papel. No puede haber descanso. Hombre, ¿cómo que no? Yo me quejo al jefe, o sea, ¿eh? Bueno, el cuerpo físico sí va. A ver si... Sí. A ver, duerme las 8 horas. Eso digo yo. El físico... Espera que respire. Bueno. Yo quiero vacaciones, ¿eh? A mí que no me la toquen. Que no, me la toques, que me enfadaré con el jefe. Y verá. Esto de la oración también. Yo lo que creo, claro, una vez él dice que le gustaría más. Pero lo que ocurre es que tampoco tiene una memoria. Porque pedir siempre estamos pidiendo. Y como siempre estamos pidiendo, ya no nos acordamos lo que estábamos pidiendo hace algunos años, ¿no? Muchas veces las cosas se nos conceden y no le damos importancia porque nuestra propia conciencia, o sea, la poca conciencia que tenemos de nosotros mismos, pues no. Pero yo muchas veces lo analizo y digo, pero yo en un momento dado estaba en esta situación y mira cómo estoy ahora, ¿no? Y siempre es muy de agradecer. Lo que pasa es esto, que es como muchas veces cuando, claro, nosotros vivimos de una forma. Y claro, la belleza a lo mejor está en ciertos momentos, pero no está siempre. Es decir, muchas veces cuando vamos a una excursión y vemos una puesta de sol o una salida de sol, pues nos quedamos extasiados, ¿no? Pero claro, si una persona ve cada día salidas, puestas de sol, seguramente ella sí hará algo más, ¿no? Porque llegará a verlo como monótono, ¿no? Como el agricultor que dice otra vez... Otro día más, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? Pero siendo humildes, siendo pobres, la ventaja que tienes es que todo te puede sorprender, ¿no? Sin embargo, si eres rico, pues cada vez tu nivel de sorpresa o de satisfacción está más lejos, ¿no? Sobre eso de concederse algo y no darse cuenta, yo también pensaba estos días, mira, yo... A veces hablamos sobre el tema de la muerte y yo mismo siento que ante el tema de dejar de estar en este mundo no me produce ninguna angustia, así como a montones, millones de personas les produce angustia. El sufrimiento ya es otra cosa, no me hace ninguna gracia y no sé, a ver cómo la afrontaré, pero el tema de morir, no. Esto, a pesar de que uno parece que tenía ideas claras y tal, seguramente de no haber conocido a Cayetano, el sentimiento de justicia estaría ahí, todo lo que quieras, pero el tema de la muerte lo tendría ahí como algo, no sé, oscuro, algo que uno no sabe. Sigo sin tener experiencias del tema, sin saber exactamente, pero pues, por el razonamiento veo que la cosa es así, ¿no? Que todo vive, todo reencarna, nada muere. Lo entiendo y me produce tranquilidad. Entonces, y eso es una de las cosas que yo pensaba estudiar, ¿no? Que se nos concede un montón de cosas, lo que a veces digo también, yo no tendré un montón de cualidades que tendrán otras personas, de mucha fe, mucha lo que sea, ¿no? Pero a mí, el estar en una línea bastante estable, no tener grandes depresiones ni grandes cosas, grandes euforias, pues para mí es una maravilla. Es un don o una gracia que Dios me da. Cosa que mucha gente quisiera tener, que tiene que tomar pastillas para esto, para lo otro. En fin, como esto, pues el sentir a Dios. No, no de la forma religiosa, porque en la forma religiosa ya hay millones de personas presentes. Cuando termina el sentimiento ese, ala, poder al cuerpo. Pero ya hay muchas cosas que se nos conceden. El otro día también a Anastasio, que también le decía, bueno, lo de siempre, siempre le digo, quejarnos. Joder, si siempre hay que pedir más y aquello no es justo, claro, pero si vivimos mejor de lo que queremos aquí, en el sentido de, comparándonos con otras personas que en este mundo están pasando las negras, ¿no? Hay que dar gracias a Dios de lo que tenemos. Y a los hombres que todavía no hacen lo del fiel de la balanza, seguir reclamándoles. Pero a Dios yo no le reclamo nada. Y hay gente que lo hace al revés. A los hombres la pelota para ver si yo puedo ser un día como ellos. Escalar. Y a Dios, reclamarle. ¿Por qué me esto y por qué lo otro? No, yo hago al revés. A Dios gracias y a los hombres les reclamo. Y a mí el tema de la oración fue lo que me salvó a mí de cuando hacía espiritismo entrar en un psiquiátrico. Porque como quedé tan mal de la experiencia espiritista, solamente tuve una opción, empezar a pedir a Dios ayuda. Y porque si me iba a un psiquiátrico militar, en ese momento, adiós, de ahí no salgo. Entras en el círculo vicioso de la medicina y de los rollos, y adiós. Y empecé a pedir a Dios. Y desde esa misma noche, nunca me volví a pasar nada, ni volví a tener experiencia rara. O sea, no volví a tener... Fui cogiendo confianza cada vez más en mí mismo, pidiendo ayuda a Dios cada noche, cada noche. Yo hoy estaba pensando una cosa, y es que cuando tengo un mal sueño, que me produce miedo, termino rezando siempre Padre Nuestro. Y yo estaba pensando, digo, fíjate, lo tienes triste. ¿Te has dado cuenta que cada vez que sientes miedo, el sueño es una pesadilla, tal y cual, terminas rezando el Padre Nuestro porque te da como seguridad? Digo, sí, es verdad que termino diciendo siempre lo mismo y tal y cual. Digo, bueno, por algún sitio hay que empezar. Si me funciona, adelante, ¿no? Pero estaba pensando, digo, hoy precisamente sobre este tema, ¿no? Yo, fíjate, cada vez que siento miedo, quizás en sueños, porque quizás me es más fácil, estando despierta, me es más fácil controlar la situación. Supongo que cuando estoy durmiera, no es tan fácil dominar. Parece que el sueño te domina. Entonces, en cuanto puedo despertar, tal, pretendo dominar la situación, ¿no? Y hoy estaba, fíjate, estaba cuenta de ese detalle, ¿ok? Cada vez me estoy dando cuenta de ese detalle. Y no suelo rezar el Padre Nuestro, sino es por este tema, ¿no? Y me gusta. Pero cuanto menos lo hago, mejor, porque considero que más segura estoy de mí misma. Entonces prefiero que puedo pasar mejor. Con los dedos. No, a ver, mi padre hizo un viaje y me trajo una cruz de su viaje. Y no sé por qué, tuve una temporada que desde que me trajo la cadena, la cruz esta, pues sentía un miedo que no recuerda de lo pasado tan mal, hasta que me quité la cadena. Era como si tuviera un amuleto y todo, mira la cama durmiendo con él así, apretado con el puño. Y yo decía, pero bueno, ¿y esto qué te crees tú que va un trozo de metal? No sé, la verdad que te va a hacer un trozo de metal. A mí el símbolo del pescado, que es el símbolo de cristiano, si lo usaban, que no sé si lo usaban, pero que se dice que usaban los primeros cristianos, me parece mucho más alegre, mucho más acorde con lo que es el cristianismo. Vida de trabajo y oración. Lo mismo que la hoz y el martillo, son símbolos del trabajo. Pues el símbolo del pescado, símbolo agradable. El símbolo de una cuerda de ahorcado con la cual murió un amigo tuyo, me parece horrible tener en mi casa una cuerda de ahorcado. Pero también hay que recordar, hay mucha gente que lo ve como el símbolo del cristianismo y... Las oraciones, algo tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo, podríamos decir que es la verdadera religión de Dios. Si ponemos la palabra religión. Por ejemplo, cuando decimos la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados, explotadores, etc. Pero después vemos las religiones que han sembrado la ignorancia o han ayudado más a la ignorancia. Y imaginemos por un momento que son dos personas y están en una calle hablando sobre el sol. Claro que las personas, la gente ya sabe lo que es el sol, pero es para dar un ejemplo, una idea. Y uno dice, yo no sé si existe el sol. Dicen que sí. Pero vamos, no sé, esto del sol, no sé qué. Y el otro, sí, sí, existe el sol y tienes que creer en este sol porque aquí, porque allá. Sí, pero aquí estamos en la sombra. Y van andando. Claro, supongamos que no es este tiempo de ahora, es en verano, sino que es el invierno. Y encuentran un individuo que está ahí sentado en una acera, en el portal de su casa, y tomando el sol. Claro, ¿no? Sí, yo tenía dudas sobre el sol. Ya te decía yo por qué el sol por aquí, el sol por allá. No, no. Vamos a ver qué dice este hombre. ¿Y usted qué está haciendo aquí ahora, sentado? Yo estoy tomando el sol. Y me va muy bien tomar el sol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que creer en el sol. Hay que dejarlo, que corra el sol solo. Ahora quitemos la palabra sol, pongamos el nombre Dios, que estamos en las mismas. Si Dios existe, si Dios no existe, unos dicen que sí, otros que no. Y allí el fanatismo religioso hacia las cosas de Dios, después el otro fanatismo de no Dios, el ateísmo, después empiezas a entender todo esto, claro, tratas de vivir la vida sin ensuciarla, empiezas esta oración íntima y te das cuenta que, caramba, pobre hombre o pobre mujer, que creen en Dios, creen en esto, lo niegan, esto es... No es así, les dice hacia el ser humano el otro, si no es así. Orad, lo que decía Pablo, rezad, orad, sin cesar, la oración. ¿Y qué es la oración? ¿No son palabras? Lo que ha dicho Pepe del cocinero de Pendino. Pero si esta cosa, bueno, este ejemplo, que se vive la vida misma. Recuerdo que teníamos el taller detrás de la Plaza de Toros. Supongamos que yo estaba barriendo el taller, el suelo, con la escoba y venga y todo bien, barridito y tal. Sacos de yeso bien compuestos, unas hileras, ahí todo bien, muy bien. Piezas de adorno de yeso, allí, la cosa bien hecha y barrer, arreglar los sacos, hacer esculturas de la mesa allí. ¿Sí todo es lo mismo? ¿Qué pasa? Venía a veces Miguel Lideres, el patrón. Se ve que Cayetano está por aquí hoy. No es porque darme a mi piste ahora, pero ¿qué pasa? Y otros ya no tanto, y yo les decía, no es así. Es más difícil hacerlo de cualquier manera. No, no haces bien. Y estás barriendo, imagínate que estás haciendo una obra de arte, aunque estés barriendo. Y en la casa, en la vida, en el trabajo, hacen las cosas normal, con cariño, esta es oración. Claro, estás pintando un cuadro, que decían ahora hace un rato allí, pintas y cuando estás pintando piensas solamente en la pintura. Pero si le pones cariño, pintas allí una cosa, esto es oración. Estás haciendo la comida, es oración. Te vas por la calle a pasear, es oración. Estás hablando con alguien, y te hace la contraria, y tú no le haces la contraria con odio. Simplemente la cosa sencilla, y o lo tomas o lo dejas. Esto es oración. Porque de qué sirve una oración de boca y que tenga sentimientos anti contra aquel y el otro y contra... No, no. Más de 1.000.000.000 han pillado a este obispo católico de Valladolid. Muy bien. Me da pena. No por el dinero que le han quitado, sino por la ignorancia de este pobre hombre. Estudios, de seminario, paga mensual, después este título de obispo, y en la práctica, venga, al dinero. Y después, claro, la religión, pues rezar mucho, y rezar qué, si no hace la verdadera oración, que es la vida sencilla, vivirla sin ensuciarla. ¿Qué pasa? Ya no puede estar a esto más claro y más sencillo. El mero hecho de no tener odio, rabia a nadie, es oración. Y me han dicho que fulano ha tenido un accidente o está enfermo, lo han llevado aquí o allá. Si lo dicen delante de mí, ya está. Maestro, este hombre, esta mujer, ese... Ya no voy a buscar si es blanco, si es negro, si cree en Dios, si no cree en Dios, si es católico, si es protestante. Es un ser humano, pues, venga. Me da lástima cuando me hablan que hacen daño a un animal. Ahora imaginemos a una persona. Vienen estos de la ETA, pegan dos tiros a uno y me dan lástima los dos. El muerto y el otro que ha disparado. Esto, cuando lo sientes, lo vives, esto es oración. Orar sin cesar. Caramba. ¿Cuántas veces he pedido a los sacerdotes católicos, pastores protestantes, este orar sin cesar? Sí, en la mañana, cuando es mediodía, y antes de comer, y en la noche, y de cuando vas a dormir, y... No, no entendéis la cosa. No entendéis la cosa. O sea, que tengo que pensar con mis padres, o con mi madre que me ha parido, según qué horas. Eso es lo común.

que es lo que decía ahora Cayetano, ¿no? Que son las 24 horas, no solamente un momento en concreto, pienso yo. Es vivir un poco con todo lo que te envuelve, con todo lo que te rodea. El otro día estaba mirando una página de un periódico y con esto de la oración me chocó muchísimo porque, claro, salía la declaración de unas monjas de clausura sobre que estaban haciendo cursillos para ponerse al día en cuestiones informáticas y sobre internet, porque tenemos que estar al día de lo que pasa en el mundo, que la gente cree que no hacemos nada, pero nosotras oramos por los demás, ¿no? Y esto las personas no lo tienen en consideración. Entonces, claro, la reflexión está en que esta forma de orar, esta forma de entender, me supongo que a Dios, en el sentido de que ellas le piden a Dios que se acuerde de los demás, como si Dios no fuese presente, aunque los demás no se dirigiesen en oración a él mismo, ¿no? La idea que se tiene así, como lo mismo que la idea esta de hacer las misas y orar por los difuntos o porque se acuerden de tal y de cual, teniendo una idea tan empequeñecida de Dios, cuando luego ellos mismos, los mismos católicos, tienen las tres facultades de Dios, de que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, pero a la hora de la verdad se olvidan de que Dios está en todas partes, de que lo ve todo y de que lo sabe todo. Si lo sabe todo ya no necesita misas. Porque está presente en cualquier acto de experiencia de cualquier ser humano y en sus aflicciones. Pero claro, estas contradicciones continuas en las que entramos y que se admiten como normales a nivel social, a mí me da luego una profunda, diría profunda y superficial pena, ¿no? Porque lo entiendo. Que es cuando intento hablar con mi propia familia o con personas que defienden a ultranza el hecho religioso, la forma de no criticar la cultura religiosa en diferentes modelos que hay, ¿no? Y es precisamente el hecho de las contradicciones que ellos mismos caen, con la cuestión incluso de la oración o de la idea de, mismamente de Dios. Y veo que a veces intentas clarificar las cosas desde tu punto de vista, desde tu experiencia, que no se trata de imponer nada, sino de que se razone, de que se piense sobre las cosas, y no, es que hay incluso una prohibición casi o una incapacidad para poder pensar, prohibición de lo que dices, porque ya te califican de sectario, de que no sigues la marcha de los borregos, como hemos dicho aquí a veces. Y por otro lado dices, ¿qué tengo que hacer para que me entiendan? O para conmigo, para que se me entienda a mí mismo, como persona, como familiar o tal, ¿no? Y te quedas como diciendo, bueno, pues no puedes hacer nada. Simple y llanamente tienes que vivir la vida e intentar explicar las cosas, hasta con otras palabras, para que no se oiga lo que después puede dar lugar a una serie de alteraciones de equilibrio familiar. Y pasa esto, ¿no? Luego intentas comentar un poco como lo que las noticias de estos días, de las inversiones celestiales estas que ha habido, ¿no? Y claro, cuando estaba el Cayetano comentador esta tarde, el arzobispado, 1.000.000.000 de velas del arzobispado de Valladolid, un agujero de, en fin, que habían invertido 1.000.000.000 y se han desaparecido. Sí, pues bueno, resulta que en total son 1.000.000.000 por un lado, no se sabe que estaban haciendo, que han invertido por el otro, pero luego comentas con ellos, lo veis, es que es esto así, ¿qué tienen que ver esto con las cosas de Dios? ¿Qué tienen que ver los dineros cuando te dicen no se puede servir a Dios con el dinero y la misma religión está dedicándose al dinero? Entonces, pero nada, entonces no responden, se quedan así, se quedan así, pero luego a la hora de comulgar, a la hora de confesar, a la hora de no sé, al tajo. Y te quedas como diciendo, bueno, pues nada. Otra vez, más de lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Sí, a mí me pasa algo parecido con mi familia, ¿no? La familia católica ultranza, con la que no se puede dialogar, y la familia no católica, atea, con la que tampoco se puede dialogar. Porque ante cualquier cosa que intente razonar, ¿sí? Nada, no hay nada que hacer. Lo que se puede hacer, dices, pues la misma oración o la misma vida, la experiencia te va enseñando que lo único que puedes hacer es hacer tu vida y que te vean lo mejor posible, no porque te vean, sino porque estar tú lo mejor posible, igual lo van a ver. eso es todo. Que si estás en una posible secta o tienes el coco comido, bueno, mi vida diaria y de durante años y años que me conocéis, pues estáis viendo que hago mi vida normal, tranquilito y sin comeduras de coco que resulten, oye, dañinas, al contrario. Mis comeduras de coco me resultan positivas para ir por la vida. Lo que comentaba el otro día del chaval este que me decía... De Cayetano. Ah, bueno, esto sí, no, pero yo no quiero complicarme la vida. Pero claro, tienes, ya de entrada te has complicado la vida porque tienes 3 o 4 hijos. Tienes que hacer estar plurio empleado porque no das abasto. No solamente barrer las calles conmigo, sino después te vas a hacer otro trabajo. Y luego a la hora de todo lo que han dicho, primeras comuniones, bautizo y gasto y lo de los otros que te invitan, claro. Y venga y regalo y lo del tuyo, organiza los tuyos, tu hijo. Y entonces, ¿quién se complica la vida y quién se la ha simplificado? Yo me la he simplificado, tú te la estás complicando. Entonces, mi oración, mi vida, procuro que sea oración. Aun cuando, a ver, a mí también me pasa eso de que me voy a dormir y tengo la mente que lo único que quiero es echarme a la cama y ¡pum! Parece que me desconecto el interruptor y en un minuto ya estoy roncando. Entonces, a veces me pasa que cuando estoy corriendo, entonces empiezo, como lo hago mecánicamente, ¿no? Entonces mi mente ya empieza a pensar. Y a pensar en este, en el otro, o en pensar, o a veces está en blanco. Me tiro una hora con aquellos sin letras. Pero en esos momentos, pues también. Piensas en ti, piensas en otro. Pero, en fin. No lo veo. Y eso, y la experiencia enseña. Cómo actuar. Ya, no quieres... ¿Dialogar? No. ¿Por qué no quieres dialogar? ¿Por qué la gente no quiere dialogar? Porque sabe que tienes de perder ante un razonamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Que el otro me venga a demostrar que esto así, así, así? No, porque me lo va a demostrar. Pues lo que hago es que no quiero dialogar con él y que no me lo demuestre. Esa es la forma de pensar del otro. No. Lo de Cayetano, que contaba el otro día, y entró el cura en la época de Franco, en casa de una familia, vio la Biblia, que Cayetano le había prestado a un amigo suyo, y se la llevó. Con todo el poder que tenía en su tiempo, entró a una casa, ¡pum!, le cogió la Biblia y se la llevó. Cayetano le iba a buscarla. No, pero es que yo no quiero que mis feligreses tengan estas cosas en casa. Tú dices, coño, claro, porque con esas cosas pueden razonar. Aparte de que otros durante siglos también se han comido el coco, hoy en día es algo sagrado, la palabra, bien. Pero hay gente que puede leerla y no solamente verla como la palabra sagrada, sino razonar. Entonces eso es peligroso. Y entonces... El catolicismo, yo he leído libros de principios de siglo católico, cómo enseñaban a enfrentarse a un protestante. Me los enviaba Juan Blanes, que tenía libros más antiguos que la hostia. Entonces explicaba cómo un católico, cuando le venía un protestante, tenía que evitar la confrontación, evitar el diálogo con él, porque en todos sus razonamientos estaba Satanás detrás, y cuando te convencía, aunque fueran muy razonables, es Satanás. Entonces hay que evitar todo diálogo, todo razonamiento con el otro. Tú a lo tuyo, sigue con tu cosa, y el otro te puede cantar misa, pero tú no dialogues ni rematas con él. Y así, viva la Pepa. Y entonces, oración, pues... No, seguir. No, lo mismo que pasa con... No, me refiero, seguir que sigan ellos con su rollo. No, lo mismo que pasa con los testigos de Jehová. Cuando te puedes comentar algo de Cayetano o comentas alguna cosa así, es falso profeta. Y hace lo mismo que los judíos. A Jesús lo consideran falso profeta, entonces... Y los testigos de Jehová se dan cuenta que están haciendo lo mismo. Que están repitiendo la misma historia que cuando que hace 2000 años, ¿no? Y eso es un conservadurismo que es asqueroso, porque eso lo que te hace es impedir que tú avances, impedir que tú crezcas espiritualmente y mentalmente, ¿no? Y bueno, el otro día yo no tenía que ir a trabajar el fin de semana y me obligaron, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo dos días antes del fin de semana, tuve una discusión y algo con un compañero y con el jefe, ¿no? Diciéndole que ya a mí no me tocaba, en fin. Y dándole mis razones, ¿no? Y que era todo, bueno, yo lo que le decía era todo razonable porque era así, ¿no? Pero bueno, llegó el jueves por la noche y me dice, mañana tienes que ir a trabajar. Ya no me lo pregunto, me dice, ya tienes que ir a trabajar. ¿Qué pasa? Hombre, yo lo que, esos 2 días anteriores, es decir, el jueves y el miércoles, vives en bastante tensión, porque claro, que te llamen en tu casa es porque pasa algo, ¿no? Y no tocándote, que te llamaran. Y claro, estás bastante tenso y todo lo que estás haciendo no te sale bien. Digo, bueno, tengo que ir aquí. Pues, hay que ir aquí. Y nada más. O sea, es que no... ya ni me lo planteé ni me lo pensé. Hombre, lo único que claro, tenía que ir a Alcudia y por la carretera de noche, pues bueno, alguien un poco más con cuidado, y yo que me suelo dormir, pues bueno, pues alguien con más cuidado. Y bueno, y así, y pasé el fin de semana, pues, trabajando a tope, o sea, que no me vendé excepto el domingo, porque había mucho trabajo, pero bien, no, estuve bien, dentro de lo que cabe estuve bien. Y te das cuenta que lo que piensas es que si tú dices lo que tú sientes y lo que piensas, no tragas por tragar, sino dices lo que piensas y luego le dicen, haz reír, pues bueno, es como aquel que te dice, bueno, ya sabéis cómo soy, pero me obligáis a hacer esto, vale, pues no voy a hacer, no voy a estar más tenso, ya está, o sea, ya sabéis cómo soy, pero voy porque me obligáis, y si no, yo no hubiera ido, yo no tenía claro que me iba a ir, pero como me obligaron, pues tengo que ir. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues hice ese pensamiento de decir que bueno, yo he dicho lo que pensaba, lo que sentía, y me obligan a ir, entonces ya hay nada más que hacer, estoy tranquilo y nada más, ¿no? Y lo que comentaba la Cayetano, que no solamente con compañeros de trabajo, ¿no? Sino con tu familia, con tus amigos, ¿no? Que es curioso, pero que a mí me gustaría poder llegar a decir lo que pienso y lo que siento sin enfadarse, ¿no? Como comentaba él, ¿no? Si dices lo que sientes y lo que piensas sin enfadarte, sin tener odio, ni rencor, ni rabia por lo que te puedan haber hecho o dicho, yo pienso que no, es como un don, es como tener un don, de que, bueno, decir eso, pero sin tener eso, ni rabia ni rencor, porque, pues como comentaba el otro día que estábamos con Tomeu, ¿no?, que decía Cayetano que yo intentaba tomar toda mi vida, pues que no me engañe, ni yo engañarme, ni engañarme yo a mí mismo, ¿no?, que eso es, de cierta manera, lo mismo, porque al fin y al cabo sale todo. Y la verdad es, al fin y al cabo, salen, más tarde o más temprano. Y es eso, ¿no? Que estaría bien poder decir a un compañero de trabajo, o tal, mira, pues esto me ha hecho una putada, o eso no me toca hacerlo a mí, y me estáis fastidiando, pero bueno, ¿qué queréis esto? Pues vale, pero ya sabéis cómo soy y tal, pero sin tener odio ni rencor, porque cuando no lo tienes, vamos, parece que tienes, parece que te dan pastillas de salud, enormes, ¿no? Que no tiene precio, bueno, no tiene precio. Y, pero bueno, que... Pero Luis, para la próxima vez, la experiencia enseña. Tienes la semana por delante, dices, ahora cuando salga dentro de una horita cojo un avión y me voy. Toda la semana me voy a Albacete, ahí al aeropuerto de Albacete, y vuelvo justo y a las 12 de la noche tomo el avión de vuelta. No voy a estar, o sea que si llame, no voy a estar. Ya, lo que pasa es que es eso, que suena el teléfono. Y lo bueno, y lo coge siempre tu mujer ese fin de semana, esa semana. Lo que pasa es que ese día, en ese momento que sonó, yo le avisé, yo le dije, mira, si suena el teléfono, invítate a cualquier... Pero es que no me da la gana tener que vivir así. Yo no tengo por qué vivir escondiéndome o estoy o no estoy, es que algún día a lo mejor lo haré, nunca lo he hecho, algún día a lo mejor lo haré, ¿no?, si me llegan a cansar, pero ¿por qué tengo que esconderme? Ahora me tengo, o yo qué sé, o no, si estoy, estoy, si no estoy, no estoy, pero cuando estuve media hora o tres cuartos en el teléfono discutiendo, porque sí, porque yo por ahora soy así, y no sé, lo que pasa es que es eso, y cuando iba hacia el teléfono la primera vez, porque me llaman dos noches seguidas, digo, suena el teléfono, y mira que suena el teléfono, pues te voy a llamar a tu hermano, cualquier persona, un amigo, tal, o quien sea. Digo, el trabajo, fijo. Así fue. Y al día siguiente, a las 11 de la noche, llamaron, vamos, lo mismo. Digo, cuando sonó el segundo día, digo, no les ha convencido lo que les he dicho. Me llamaron, sí, pues. Y luego ya el jueves, llamar y me dijeron, ya. Bueno, no, pero es eso, es estar tranquilo, ¿me entiendes? Porque si yo estuviera hasta en mi casa y hubiera estado nervioso, es estar teniendo esos días libres mal. No vale la pena, es que no vale la pena. Por muy libre que estés y no estés trabajando, porque a veces estás en el trabajo, estás tranquilo. Y yo lo pensaba, o sea, a veces estoy cogiendo ahí, bueno, en tu barrio no tardo, bueno, estoy haciendo mi trabajo, cogiendo la basura y todo lo que sea, y me voy mucho más que a veces cuando estoy en mi casa. O sea, me voy mucho más que, como creo que dice, feel my sprint, que cuando estás a lo mejor en tu casa. No sé, es, y te resulta, no sé, sorprende, ¿no? Porque dices, mira, pues, ahora viene esto, pues, ¿no? Tira. Siempre hay alguien que está muchas horas sin que esté la mujer delante dándote el batazo. Claro. Entonces, son horas en que uno está tranquilo, la mente en paz. Yo aquí no te doy el batazo. Es al revés. Calla mejor. Calla. Mejor calla. Aquí está en el cierto. La oración. No vive. Al revés. La meditación trascendental que da el trabajo. De todas maneras, la verdadera oración te lleva a la comunicación con Dios. Pregunto, como en el sentido de los orientales, línea directa. Gil ahora tiene comunicación con Dios. No, pero esta parte no me responderá. Los orientales, hablando de vacaciones. Yo, que hace más de 20 años que vine por aquí, yo no le hago eso. Yo se fue de avión. Vosotros, sois muy experimentados, en las líderes astrales. Ya lo domináis todo. Me pregunta, hombre. Pero yo tengo que preguntar, eso es como un niño pequeño. Vosotros estáis muy adelantados. Yo no estoy nada. Yo me aprovecho de lo que pregunta Castro. ¿Podéis iros a la clase superior y dejarme a mí aquí como la clase superior? Venga, pregunta. No, tira por ahí tú, ahora me da la gana. No, yo, no es lo que pregunto, es que siempre estamos con la oración. Si yo digo lo mismo, él también dice lo mismo en el mensaje. Cosa clara. 20 años. O sea, quiere decir que no lo entendemos. Yo lo ¿No os ha gustado esa tampoco? Yo lo que vengo a decir es que... ¿Qué ha dicho? Allí sí que hay oración. Que la siesta más a gusto que ha pasado ha sido la siesta del cementerio. Es que hay un descanso eterno. Se descansa en paz ahí. Y el cuerpo, pero no tú. ¿Cómo? El cuerpo, pero no tú. Ahora vengas con complicaciones filosóficas. Allí se descansa en paz, Marenda. El cuerpo. Más siestas. Tú 40 años aún no sabes que estás empullado. ¿Qué he hecho? Mejor ha sido en el cementerio. Porque en verano me dormía bajo un parado de hierba. Y había una ventilación. Había un cuarto de piedra, no, de madera, me ponía allí a hacer la siesta, además de un pasaba un vestido. Mejor que a la orilla del mar. Mejor que cuando estaba trabajando en Benvinar. Yo lo que venía a decir es una cosa. Tú empiezas el mensaje diciendo y oraréis así. Ya está dando un modelo de oración. Cuando la oración tenía que ser algo más íntimo y más personal, fuera de todo modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. A ver qué es lo que te dice a ti después. Eso. Yo me quería referirme es porque a pesar de los años, Tony, y a pesar de todo, están los orientales con su meditación, que es una oración dirigida a alguien, a pesar de los 20 años, que es uno mismo, que es Dios, o que puede ser, vete a saber el qué, cada uno lo siente de una manera. Aquí estamos hablando un poco de la meditación con cuestiones de Reiki, cuestiones de no sé qué, en la cual se intenta despertar un algo también, energías, el tuyo interno, tal, o sea... Yo sinceramente me pongo a orar y me quedo tronco. Ya sea porque no siento con intensidad, o porque mis plegarias se pierden en mi flojera, ¿no? Pero yo vengo a decirte que a veces yo me gustaría, en un momento determinado, me da un poco de envidia de ver que hay personas que se cargan de una autosugestión, que con su meditación consiguen equilibrar su yo. En su meditación es una oración interna. Yo me pongo a rezar el Padre Nuestro, y claro, no es que lo rece en un sentido de decir rutinario, bla, bla, bla, bla, bla, bla, de letanía, como cuando éramos ahí y le pasaba la Beata del Rosario. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Una cuestión un poco que a veces dices, bueno, es que falta algo más ahí. Eres tú mismo el que falta, ¿no? O sea, la comunicación con Dios, yo no sé, es algo muy, muy, muy, muy difuso, así, se pierde para mí en muchas vertientes. Quizás parte de un sentimiento, de una vivencia. Ahora mismo María Gilda ha dicho, no, yo es que lo tengo claro según qué cosa. Yo me alegro de lo que lo tenga tan claro, porque yo no lo tengo tan claro. Yo, sinceramente, lo tengo claro aquí en la palabra, en la conformación de lo que es el lenguaje y tal, pero a la hora de la experiencia, pues la verdad me quedo corto. Y cuando veo pues personas que te hablan, de que te dicen de que realmente aquello les recarga de energía, de tal, digo, pues debe ser aquello, a lo mejor, quizás algo que no he probado, el camino que me falta por recorrer. Me pienso así a veces las cosas. Luego vuelvo a lo mío, a mi forma de ser, a mis sentimientos, porque desde el fondo pues digo, bueno, es que yo hago lo que tengo que hacer, aparte de que creo que voy bien en este aspecto. Pero que bueno. Pero bueno, te he hecho una pregunta y al final me he hecho una exposición. Ya, vos pensás que me has sentado al principio, pero he hablado de eso. Ay, perdona, no tengo ni telepatía ni con evidencia. Ha comentado que eran dos personas que discutían sobre el tema del sol, ¿no? Y claro, discutiendo de si el sol existe o no existe, ¿no? Hasta que llegan a una tercera persona que está tomando el sol. Entonces lo importante es tomar el sol, no si... Si existe o no existe, lo importante es sentirlo. Pero bueno, el sol es evidente, es patente, tangible, tocable, visible. Ahora que como ves a tocar el sol, ves a tocar el sol. Yo toco los efectos del sol, chiquilla. No me vengas ahora con historia. Iremos al sol de noche. Ahora tú toca el espíritu. Tócalo, no. Siéntelo, vívelo y transfórmamelo en algo real. El amor. Tócate también. Porque claro, con lo que dice María Gilda, es lo que yo te puedo decir, una parte de su pregunta es teológica. Es decir, si te sientes amor, ya no hay nada más que hablar. ¿Cómo? ¿Qué pregunta le has hecho? Que este canto es puro lío. Estaba aquí con la mente, que no me lo había dicho, pues no recuerdo. Vaya Gilda, pero por otro lado, para tu pregunta. Tú eres mucha luz. Tú eres mucha luz y estoy tan deslumbrado y me quito de tu lado. Espera, habla. A mí me gusta, tú otra vez la buscas, pero yo la pregunta, tú luego dices, pero yo en mi vida tarde, la atracción, no sé qué, porque se lo toman en serio. No, porque esa es la parte real, ¿no? La parte real de la oración, ¿no? El canto se ha ido de mi lado, tampoco. Que yo me creo luz. No le he planteado nada. Que Tony está hablando. La pregunta de los diversos tipos de oración y que parece ser que a nivel. Es decir, tú por un lado le preguntas sobre esto de la oración, ¿no? Pero por otro lado. Dice, pero yo en mi vida estoy tranquilo, no sé qué, tal... Sí, pero que yo me refiero... Claro, es eso, esa es la parte real, la otra es la parte teológica. Pero es que, por ejemplo, el Padre Nuestro, tal como se dice ahí, puede ser una letanía, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero, un momento, es ahí la cosa. En el llamado Nuevo Testamento vemos que Jesús dice esta oración, pero es como un ejemplo, porque él mismo, en varias ocasiones, no dice Padre Nuestro en el sentido este de la oración. Si es posible que pase este cáliz, pero según tu voluntad, tal y tal. En otra ocasión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, así como tú y yo somos uno, que estos entiendan que todos somos uno. Entonces vemos varias clases de oración en el llamado Nuevo Testamento. Ahora bien, las religiones, y sobre todo el catolicismo, han confundido tanto esto que estas pobres monjas y frailes, pero sobre todo monjas de clausura, están allí rezando para el mundo, otra animalada. Después se vienen aquellas señoras, profesoras de Galicia, tuvieron unos días en Palma, y esto lo he contado muchas veces, y una mañana viene a despedirse, yo estaba sentada ahí al balcón, y una dice, ¿nos dirás algo sobre esto de orar a Dios, a ver qué? Sí, la cosa es muy sencilla. Y estaba el periquito este, no el otro, y yo hice al periquito al tic, tic, tic, tic, y me picó el dedo, así, besitos, besitos, ¿eh? Esto es todo. esto es todo. Y aquellas mujeres, caramba, Cayetano, pero es que tú lo presentas de una forma tan sencilla, pero es que hay algo más sencillo. Para hablar con tus padres, tu madre, que es que complica la cosa. ¿Cuántas veces yo he dicho que he rezado el Padre Nuestro este desde niño miles o millones de veces? ¿Y qué? Pero ¿cuántas veces, incluso aquí sentado cuando vosotros estáis hablando, a lo mejor, maestro, y aquel hombre está enfermo, y ahí está grave, y aquel otro, aquella mujer, y pienso, bien, hágase tu voluntad, porque yo, pero, y ahora este mismo, millones, mil millones, y se las da de religioso, ¿qué es todo esto? Y lo pienso, y esta es oración, no hay más. Y a veces, sentado ahí solo, alguna mañana, alguna tarde, mientras maestro, este calor podría ser un poquitín más de viento, que por lo menos que baje un poco, porque esta temperatura va muy mal, sobre todo para los que tenemos reuma, artrosis y para todos, en fin. Pero ya no hablo tanto como ahora, ¿sí? Maestro, ¿no podría calmarse esto un poquitín? Otra oración. ¿Qué pasa? ¿Y por qué complicáis tanto la cosa? Tan sencillo como es. ¿Y cuántas veces yo he pensado lo que vosotros podáis pensar? Maestro, ¿me escuchas? ¿O no me escuchas? Y no oigo contestación. ¿Y qué? ¿Tengo que ponerme triste, pesimista, verlo todo negro? ¡No! Maestro, ya sé que tú estás aquí, y muy presente, estás dentro de mí. Y es que estás presente. No, pero calma un poco este tiempo, y cura a estos enfermos, y que esta gente no se vaya tanto al dinero, y si pum y si pam, y me enfado yo. Y después, claro, como yo no me enfado yo mismo, digo, maestro, ya está. Ya me ha pasado el enfado, hágase tu voluntad. ¿Me entiendéis todos? Pero yo no, nunca me pongo, todo va negro, todo va mal. No, eso como Aynar, todo va bien. Aunque vaya jodidamente mal. Pero todo va bien. Cuando entiendes las cosas del espíritu. Pero es que hay que entenderla, Cayetano, ahí vamos a la cosa. Y para entenderlas es precisamente no tratar de entenderlas. Que es lo que yo decía aquí el viernes. Por fin, sé que no sé nada, por fin te veo, Dios. Porque no veo nada ni sé nada. Ahí está. Pero en aquel momento, créeme, yo decía, y ahora ya no podía quedarme para siempre ya aquí, maestro. No, tienes que volver otra vez. A cargar con la cruz física en este mundo, en este piso, en esta casa. ¿Qué pasa aquí? Tratar de entender. Por fin sé que no sé nada. Ah, Sócrates, que ha llegado muy lejos. ¿Y por qué? Cuando le facilitaron que podía huir sus amigos y su esposa. Estaba todo preparado, podía huir de la cárcel, todo. Y él dijo, no, tengo que huir de la cárcel. Así sí que sería yo culpable, porque no soy culpable de nada. Me matan, pues si me maten. Este sí, que no sabía nada, por fin sé que no sé nada. Verdadero, lo sabes todo. Estás con Dios. Por fin estás con Dios. No hay más. Y no busques si Dios es redondo, si es cuadrado. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuántas veces? He leído la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, un montón de veces. Y he dicho, maestro, también puedo decir como Sócrates, por fin no entiendo nada de la Biblia. Pero me queda tranquilo, contento, precisamente por eso. Y así digo, no podrán engañarme nadie. Se va muy lejos con esto. Pero si buscas aquí, si el sol está allí, allá, y si es este o el otro, nada, toma el sol. Y punto. Tiene sed, bebe agua. ¿Ya veis? Una cosa tan sencilla. Jesús y Siddhartha. Y dice lo mismo. Esta agua que yo doy, esta, esta es la que está saciando la sed del espíritu. Y claro, la oración. Todas las religiones, todas te dicen, hay que orar así, y asá, y ese. ¿Cómo orar así, y asá? Ayer estaba Cori, aquí, con las pequeñas. Su niña. Enseguida se queda así un poco parada, pero después ya se toma confianza, ya nos conoce un poco. Y pedía a Magdalena las botellas de colonia, y me las daba a mí. No, yo no la quiero. Toma, esta botella la das a Magdalena, y se la daba a Magdalena. Después se la pedía y me la daba a mí, no. Y después la pequeña me acariciaba las manos. No aprietes, pero caricia, pam. ¿Me habéis entendido? Esto es oración. Tanta complicación en la vida, tanta comedia. Si esto es oración. La botellita en la colonia me la daba, se la da. Y yo estaba ahí verde. Pero qué oración más bella. Hay algo más bello que esto. Dejad que los niños se acerquen a mí. Porque de ellos es el reino. El reino. La inocencia. No la ignorancia, la inocencia, la cosa sencilla. Y si nos volviere como niños, ¿cómo podemos entrar en este reino? ¡Juega! Con los niños. ¡Juega! En la vida. Y tómalo todo siempre, pero una cosa optimista, alegre. Aunque el mundo se hunda. Porque todo lo contrario, no adelantamos nada. Mientras que este, pediremos optimismo, esta oración íntima, esta satisfacción de la vida, aunque no tengas nada, físicamente hablando, material. Esto es doctor. Pobre hombre, ha perdido 1.000.000.000. Y ahora, si estaba muy apegado a esto, ya podemos ver el resultado. Un médico y pastillas y nervios y no podrá dormir. Maestro, cuidado a este. Está muy enfermo. Un desastre. El tema este de la muerte de Sócrates es increíble como ponen, bueno, a la actual Europa. Tiene su origen en la Grecia, ¿no? Hasta el mismo nombre de Europa, creo que era una princesa de la mitología griega, ¿no? Europa, es un nombre griego. Y entonces esta civilización actual viene de ahí, la cuna de la democracia, 500 años antes ya de los romanos, ellos ya tenían, bueno, de la época de Jesús, ya tenían su civilización, su orden, sus grandes sabios que se reunían en el Partenón, y partido, es una maravilla la Grecia antigua. La cuna de la democracia, y sin embargo llega un tipo, da cuatro consejos sabios, no dañinos sino positivos para las personas, y hay que cargárselo. Siempre la misma historia, siempre. Cargarse a Jesús, cargarse a este, y esa es la herencia en la cual los pilares en la cual hoy se basa nuestra querida nueva Europa recién formada. Los pilares en los cuales hay esto, que todo está muy bien, muy bonito, muy democrático, muy encarrilado, pero cuidado porque puedes tener el papel de Sócrates. No te pases, porque a Sócrates no lo cargamos. Entonces, esta es la Europa que nos han construido, la Europa de Sócrates, la Grecia de Sócrates. Si eres crítico dentro de unas normas, va bien, si no, primero no te dejaremos hablar. Ya cuando nos cabres mucho, adiós. Y han sembrado tanto las religiones y los partidos políticos, han sembrado tanto aquello de confundir a la gente, de que todo el día la televisión, la prensa, la radio, cada momento, anuncios de toda clase, pero no solamente de cosas que te venden, sino de partidos políticos, de religión, venga, anuncios y esto y lo otro, y venga, y venga, y venga. Después, la gente con todo esto, normal, tratas de decir algo, eres un fanático. ¿Cómo? No tengo derecho a decir nada, no tengo derecho a pensar ni a hablar, ¿no es así? ¿Es esta la democracia que están sembrando en el mundo esta gente? Cada momento, cómprate este coche, o estos muebles, o cada momento, y si este, pasa un rato, otra vez, venga, ¿qué pasa aquí? Y después ya digo, políticos y religiosos, cada momento. Si es el apóstol Santiago, si la fiesta será hasta el hombre del tiempo, también está lo mismo. Y si esto y lo otro, sí, porque mañana, sábado o el domingo, que hay la fiesta en el pueblo tal, porque la Virgen tal o el santo tal, tendrán buen tiempo. ¿Esto qué? No, esto es normal, no es fanático, esto es normal todo esto. Pero tratas de decir algo, ya estamos liados. Estar rodeado de personas que fuman es normal. Si les dices que te molestan, ya está. Estás enfermo, eres un tonto, eres un fanático. Ahora no nos dejas que fume. Pero si yo no fumo, os perjudico a vosotros. Si no fumo, no. Entonces, ¿qué tenemos que decir a nuestros familiares o nuestros amigos? ¿Me das permiso para poder pensar por mí mismo y decir algo? Porque si no me das permiso, me callaré. ¿Es esto la libertad humana? Venga. Y eso, ¿cómo esto? Y tienes que aguantarte ahí, que te digan todo lo demás, ellos y las familias, y tú. Y después amigos también. Y esto y lo otro, y llegamos, y tú, y tú. Calla. Tú tienes que callar y obedecer y decir amén de todo. Yo no tengo derecho a pensar ni a hablar. No, tú cállate. Porque si hablas, eres un fanático. Eres un tonto, quieres cambiar las cosas, pero ¿qué cosas? Solamente quiero hacer lo que hacéis vosotros. Tener la libertad de expresarme y no tener que ahí esconderme. Que es por esto que ya Jesús de Nazaret, hace 2000 años, lo dijo tan claro, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ya está. Es blanco. No es blanco. Y si tú tienes la opinión de que sí que es blanco, y yo digo que es negro, muy bien, son dos opiniones. Tenemos el mismo derecho, caramba. ¿Qué pasa aquí? Claro. Esta oración, que es la base de todo, la han complicado y el cerebro se va por ahí, por allá, y porque dicen esto y dicen lo otro, y porque el libro tal y fulano de tal, no. ¿Qué es oración? No lo sé. todo lo haces tú así, de forma clara, sencilla. Ya está, maestro, o sin decir maestro, caramba, qué calor podría pasar. No hacer tanto calor, es más fresco. Y hace un poco de viento, muy bien. Ya ves, yo sentado ahí, hace un poco de viento ahora. Y Pepe dice, no, es el ventilador. Ah, pues igual. ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo tiempo de darme? No. Yo pedía un poco de viento del cielo, No, ha sido del ventilador. Es igual. La misma oración. Tranquilo, sencilla la cosa. No, pero hay que hacer la oración así, ya sabes, y arrodillarse, y poner la cabeza en el suelo, o dar con la cabeza en el muro allí en Jerusalén, o ponerse allí de como hacen los de la India, el pibe, posición del loto y medio loto, y así, ya sabes. Bueno, vamos. Teatro. Y teatro mal hecho. Y es lo que yo dije aquella vez, que vinieron estos de la revista Interview, y estaba sentado ahí. Y me dijeron, una oración, a veces estoy solo, maestro, porque esto, lo otro, y por la calle, espera, maestro. Y ahí pasa una mujer, que por cierto tiene un buen tipo, Dios la ha creado muy bien esta mujer y tal. Y los dos periodistas se pusieron a reír, pero después me dicen, ay, tal y tal. Te entendemos, pero no hay más que esto, la sencillez. Ahora sí, dígame, ¿qué pasa aquí? Ay, maestro, maestro, quítame ahora la tentación que pasa una mujer por ahí. Maestro, esto no es oración, es tontería religiosa que no tiene nada que ver con la vida espiritual. ¡Qué puñetas! ¿Cuántas veces he dicho a sacerdotes católicos, soy más tontos o más pillos? Porque es lo mismo, tontería y pillería va junto. Les he dicho cuántas veces a estos, a los sacerdotes católicos y a pastores. Y Dios creó a los seres humanos, ¿cómo? Desnudos. No los envía al Corte Inglés para vestirlos. Pardaleros. Ya, cuando dices, pones el ejemplo del sol, o algo de esto, pero te das cuenta que creer o no creer es lo de menos, lo importante es vivir. Y te das cuenta que precisamente para vivir, lo que te tienes que olvidar es de lo que te dicen los demás. Porque lo que hace contigo es posicionarte en el grupo de los creyentes o en el grupo de los no creyentes. En cambio, si lo dejas de la otra forma, como no te pueden poner en ningún sitio, no te pueden poner en ninguna religión, en ninguna patria, en ningún sitio, no te pueden utilizar. Y eso para nada interesa ni al poder político, ni al religioso, ni a ninguno, ¿no? Porque si a ti te dicen, ¿es tu español? ¿Español de qué? O si te dicen católico, o si te dicen ateo, o tal, no tienen por dónde cogerte. Pero de la otra forma, sí. Además. Y lo malo del caso es que la otra gente que tendría que estar pensando en ser libre, protesta de que tú intentes serlo, ¿no? Porque comentaba Miguel, ¿no? O Castro, o su familia, o en cada uno de nosotros, que constantemente o te tienes que callar o tienes que pelearte con los demás, ¿no? Bueno, ellos son los que se pelean contigo, ¿no? Cuando he dicho esto del sol, por ejemplo, no esto solamente, sino en muchos casos o cosas que digo, ¿no? Pues no creáis que me quedo ahí tan tranquilo, no, es la cosa de que el sol, y aquí dice, si existe o no existe, el otro y tal, cree o no cree, y el otro está tomando el sol. Pero ¿qué pasa? Después me digo a mí mismo, sí, pero es como decir el universo, los mundos. Pero esto lo vemos, existe, vemos el sol, no se puede negar el sol. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Me digo a mí mismo. Después se dan cuenta que aquel está tomando el sol, pero esto es una cosa material, física, y aquel hombre y el otro ven que aquel toma el sol, ah, sí, existe el sol, está ahí, lo vemos. Pero es que yo veo más allá del sol y digo, pienso, pero este sol está ahí. ¿Qué pasa aquí? Alguien lo ha creado. ¿Alguien lo ha puesto ahí? ¿O se ha puesto a sí mismo? Tanto si es una cosa como la otra, ya veo más allá del sol material. Y esto es oración. Y esto es tener las ideas claras. Porque yo he trabajado de yesero toda mi vida, y tanto los yeseros como los albañiles, no, nunca, nunca hemos hecho un sol, una luna, estos chismes más pequeños, ¿qué se dice? Asteroides, piedras, meteoritos. Los albañiles ni los yeseros, ¡nunca! Hemos hecho algo así, porque no podemos. No solamente nosotros, los yeseros o los albañiles. Ningún ser humano puede crear una piedra de la nada. Crea una piedra. Ah, yo no puedo. Entonces, ¿esta piedra de dónde ha salido? ¿Quién la ha creado? No, se ha creado a sí misma. Estamos en lo mismo. Bendita piedra, bendito sol, bendito universo que te has creado a ti mismo y después, por consecuencia, nos bendito a nosotros. Entonces, ¿tú eres el creador? Claro que sí. Porque el universo infinito es Dios. Dios es el universo. Dios es una piedra, es una hormiga. Dios lo somos todos, hay el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, no, no, un átomo, un ion, un protón, un microbio, todo es Dios, todo. Y es lo que dijo nuestro abuelo al profesor allí en Relanich, de naranjas, yo le doy la naranja a usted si me dice dónde es que no está Dios. Que no es Dios, si todo es Dios. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Si todo es Dios. Maestro, yo tenía la idea de pedirte por esto y por lo otro. Tenía la idea. Pero me doy cuenta que tú, antes de yo saber si tenía la idea, tú ya sabías que yo tenía la idea o que iba a tener la idea. Así es que hágase tu voluntad y punto. Y me quedo tan satisfecho y tan tranquilo. Es que aquella mujer o aquel hombre que tú hacías oración, ha muerto. Sí, ¿qué tengo que decir ahora? ¿Que Dios no me ha escuchado? ¿Cómo? ¿O Dios va a escucharme y va a dirigir sus cosas? Según lo que diga Cayetano, o María, o Castro, Dios es un, ¿qué diremos? Manipulado. Está manipulado por sí. Nosotros, a estas alturas. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué te vas a quejar si tú lo manipulas? Entonces, ¿de qué sirve que tú le reces a Dios? Y Castro, aquí está la respuesta adecuada. ¿Ahí está el quid de la cuestión? No, la respuesta adecuada, yo creo que es muy sencilla. Tu hijo no dirige tu vida, ni tu vida ni su vida. Pero en un momento dado te pide una cosa y tú cederás, y en otras no, claro. pero no te da un ser en cosas sencillas. Pero de todas maneras, por encima de tu voluntad está la de Dios. Entonces, claro, el hecho de las prórrogas está ya considerado dentro de la de lo que Dios vaya a hacer en un momento determinado. Y no va a dar una prórroga, pero no va a dar una prórroga a alguien porque haya 20 que pidan con fervor. Está clarísimo. Porque si no, va a hacer acepción de amor también. Yo no sé, pero a uno le nace. Pero si yo no estoy aquí discutiendo si te nace o no te nace. Estoy diciendo que es la oración. Yo a veces, y lo digo claramente, cuando yo oro digo, ¿para qué oro si tú ya sabes lo que voy a pedir? Esto que acaba de decir él, yo digo, ¿para qué puñetas estoy orando si tú ya sabes lo que voy a decir? Digo, piensa en aquel, piensa en el otro, piensa en el más allá, y ya lo sabes. Entonces, ¿qué necesitas? Que yo, es como Abraham, ¿no? Voy a probar tu fe. Y para que tú te voy a pedir que mates a tu hijo, puñeta, si tú ya sabes lo que vas a hacer, ya sabes que yo es lo que voy a hacer yo, y sabes cuál es mi voluntad, y sé, yo ya te conozco, o sea, es un poco una prueba un poco de... Sí, pero la cosa es sencilla, si tú sabes que a tu madre la van a operar, tu mente va a estar en eso. Mi mente por la ignorancia de saber la voluntad de Dios, entonces se me entiende. No, pero me refiero, ahora, ojalá le vaya bien, aunque no ponga uno Dios, ojalá le vaya bien. Mi mente está ahí. Lógico. Ya lo sabemos que mi mente está ahí, pero yo no sé si me entiendes, lo que pasa es que en un momento determinado te dejas guiar un poco por decir, bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay esto. La madre, y esto también lo he dicho tantas veces, dice a un niño, a la niña, que empieza a hablar. Dos años, un año y medio, tres años, ¿eh? Porque los hay más tardíos en esto de hablar. La madre ya sabe que el pequeño, la pequeñita, quiere agua. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere la niña? A ver, ¿qué quieres? La madre sabe que quiere agua, pero se alegra la madre de que el pequeñito le pida la diga así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una sabiduría sencilla de un ser humano, de la madre. Y esta madre es más sabia que Dios. Más bondadosa que Dios. Tiene mejor corazón, mejores sentimientos de aquella mujer que Dios. Pero y estos sentimientos se los ha dado precisamente Dios. Pero estamos en la misma. La madre es tangible. La tienes a tu lado, te habla y te responde. Es lo que te estoy diciendo yo en parte, igual que el sol, está a tu lado y lo recibes. Pero en cuanto a Dios, estás ahí, que claro, es una forma indeterminada, un ser indefinible. Esto es la religión que dice esto. Yo nunca he pensado si es indefinible, si es, se puede decir así, ya está. Siento a Dios y punto. Bien, pero eso ya eres tú, Galletano. Pero es tú. Por ahí que hace años, toda mi vida he predicado lo mismo a mucha gente, caramba. La cosa es sencilla, y podemos poner la palabra, si lo que ha dicho María hace un rato, bondad, el amor de Dios, la bondad, la sencillez, esta cosa que sientes, que llamamos sentimientos, ya está, ya no hay más. Es que Dios es así, es asá, es y es omnipresente y omnipotente. No, esto son cosas de religión, nadie sabe cómo es Dios y qué es Dios. Lo sientes, lo vivo es y punto. Y ya está. Sientes una alegría dentro, la vives, participa la otra gente de aquella alegría que sientes, de aquel optimismo. ¿Y qué pasa aquí? Y cualquiera puede preguntarme, que muchas veces me lo han preguntado así, ¿pero tú, Cayetano, crees en Dios? No. Yo no creo en Dios. Siento a Dios, creo lo mismo. Y no puedo dejar de sentirlo. Ahora creer o no creer son creencias, son tonterías. Hay un filósofo que decía, no sé quién era, que dijo, oye, si pienso luego existo, claro. Pardaleo. Yo si te pegan, si te hacen daño, te das cuenta, entonces es que vives. Y si vives, ¿qué pasa allí? Es porque alguien o algo ha hecho posible esta vida que llevas, esta existencia. No podemos negar a este ser o no ser, a esto, o al Creador, a Dios, al presente, al inmortal, al gran potentísimo, al gran... No, deja todo esto. Lo cierto es que yo existo gracias a esto. Y por el que tenemos que decir esto, y no podemos decir Creador y Dios. No hay ningún mal de decir Creador, decir Dios. Porque si no decimos es que tenemos que decir esto. ¿Por qué? Está bien la palabra, Creador, Dios, y ya está. Y ahí está la cosa sencilla y clara de Jesús. Hombres de poca fe. ¿Pero cómo? ¿Poca fe en qué? ¿En qué? Y no han entendido la cosa de Jesús. Porque andar sobre las aguas, y Pedro quiere también andar por ahí, y se hunde. Hombres de poca fe.